Puedo tomar un coñac. Celebraremos este encuentro. 3 años ya, ¿qué más da? ¿De qué podemos hablar? De ti, que estás tan guapo como ayer. ¿Alguna cana más? ¿Qué tal te va? ¿Qué tal tú, mujer? De mí no me he casado como ves. Por lo demás todo va bien. Tal vez algo más, mujer. Te amo y te amaré.